Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Donald Trump Jr. asegura que el plan económico del candidato presidencial demócrata Joe Biden es para aplastar a los trabajadores. Escuchemos lo que dijo durante su intervención en el primer día de la convención republicana. Se ganan más trabajos de lo que los expertos preveían, pero la radical izquierda de Biden pararía esta recuperación. Habla de otra vez cerrar a este país. ¡Qué locura! Los demócratas dicen que están con los trabajadores, pero han estado durante toda la pandemia intentando meter ventajas fiscales para los multimillonarios en sus iniciativas legales. Y luego atacaron a mi padre por suspender el impuesto sobre las nóminas para los trabajadores de la clase media. Incendian varios edificios en Kenosha, Wisconsin. Una de las tres estructuras incendiadas fue una oficina de campo del Departamento de Correcciones. El incidente ocurre mientras continúan las protestas por el tiroteo de la policía contra Jacob Blake.

Aerosmith con Crazy en la programación de los 80s a las 7, apenas arrancando. Bueno, Freddy Rodríguez, gracias Freddy por acompañarnos. También Aquilino Pinzón. Tenemos a Ricardo Bustamante, Carlos Brenes, también Guillermo Urieta, Jorge Noriega desde La Chorrera. Buenos días, Jorge. También Paquitín, Cristian, Desiree, Janet. Bueno, también Iris Cosme está con nosotros. Hoy tenemos Top 5. Sí, señores, Top 5. Nos llevará a 1988. A ver, quedé con Iris Cosme. Buenos días, Edgardo Ingemar, también Junior, que va a laborar y está en el tren, línea 2. Bueno, a cuidarse todos, amigos. Mucha salud. Carmen H., Lidia, Federico Duarte. It's understood. I had to reach her. I let the wheel of fortune spin. I touched her hand before the clouds started crashing in. Now I'm higher than a kite. I know I'm getting hooked on your love. Talking to myself, running in the heat, begging for your touch in the middle of the street. De la agrupación Survivor. Es un martes, específicamente 25 de agosto 2020. Esteban de Cerega, gracias Esteban. Eliezer Soriano, que quería escuchar esa de Aerosmith, Crazy, ya lo complacimos. François, feliz martes, François, saludos. Carmen Martínez, feliz día. Ananías, también Benji Moreno Vacaro, Fernando González. Olga Rujano, Edith, dice temprano, escuchando la buena música, camino al trabajo. Lindo día para ti, Edith.

también Louis Brossard. El año 89 fue uno muy bueno para Debbie Gibson con su álbum Electric Youth. El tema principal fue esta balada Lost in Your Eyes. Lost in Your Eyes de Debbie Gibson en algunos minutos, nuestro top 5 que nos va a llevar al 25 de agosto del año 88, álbumes más vendidos, gracias a José Quintero que reporta sintonía, también Oscar desde la calle ya activado, vamos a buscar esa canción, Edgar Thills, bueno seguimos con Thompson Twins, Hold Me Now, esta es del año 84. Two of a kind. De Thompson Twins, quiero seguir saludándoles. Liz Esther Rivas nos acompaña también. Antonio Gotti, gracias Antonio. Horacio desde Las Cumbres. Diony Arango dice: no hay mejor forma que Antena 8 para iniciar el día. Gracias a ti, Diony. Luis Monteverde también dice: feliz martes de caballeros. Bien temprano, al mediodía, en la tarde, pues usted tiene toda la posibilidad de salir. Así es que no hay problema. Eso sí, lo más importante de todo, cuidándose, protegiéndose, mascarilla, distanciamiento. ¡Muy importante! Presentamos Box Office. Box Office. A ver, hace 35 años fue estrenada Teen Wolf, protagonizada por Michael J. Fox y dirigida por Rod Daniel. Se estrenó el mismo año y prácticamente en el mismo mes que la exitosa Back to the Future, también protagonizada por el mismo actor Michael J. Fox. Bueno, y él estaba trabajando en dos películas al mismo tiempo, para lograr esto. Teen Wolf, obvio que no le fue tan bien como Back to the Future, que fue la número uno del año. Esa cinta, Teen Wolf, tuvo un presupuesto de 1.4 millones y recaudó 80 millones de dólares. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a continuar con buena música. Hoy el Top 5, no se lo pierdan. Saludos a Dayanara, Alex Bermúdez, también Toby Fuentes, Carlos Raúl, Eric Echevers. Aquí estoy leyendo mensajes para ustedes. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El Bayern Múnich, que logró este domingo ante el PSG su sexto título en la máxima competición continental, ha arrebatado al Real Madrid el mando en el ranking de coeficiente de la UEFA. El conjunto bávaro pone fin al dominio del equipo madridista, lidera la tabla con 136.000 por delante del equipo de Zinedine Zidane, 134.000, del Barcelona 128.000 y del Atlético de Madrid 127.000.

son los 5 álbumes que más se vendían en 1988, un día como hoy. Y comenzamos con el álbum Faith. Ahí estaban temas como I Want Your Sex, Faith, también Father Figure, Monkey, por supuesto Kissing a Fool y One More Try. Súper, súper álbum este de George Michael en la posición número 5, un día como hoy, en el 88. ¿Necesitas gestionar planillas y recursos humanos? En SMB, Multinóminas Corp, encuentra los softwares, los servicios outsourcing y el equipo de profesionales que necesita. Llámanos al 6102-7272, otra vez, 6102-7272, o visítanos en www.multinóminas.com. Vamos con la siguiente posición, la número 4, el álbum es Appetite for Destruction. Número 4. I'm El álbum Appetite for Destruction fue publicado el 21 de julio del año 87, pero como les he mencionado en varias ocasiones, el álbum fue adquiriendo muchísima popularidad con el tiempo. O sea que julio de 1987, más de un año después, agosto del 88, estaba entre los favoritos, 25 de agosto del 88. Appetite for Destruction. Buenos días para Luis Paz. Ovidio Esquivel también dice que voz la de Axel. También Nini reporta sintonía. Edgar Bonfante, Quique Díaz. Gracias, amigo. Luis Zamudio, Alberto Charles, Luis Paz. Gigi González manda hasta la marca de café que está consumiendo. También Rinia. Nuestra gran amiga del departamento de diseño gráfico, siempre nos escucha, gracias Rinia. Y bueno, también tenemos a José E. desde Cerro Azul. Qué frío debe estar haciendo por allá por Cerro Azul, ¿verdad? Gracias José E. Marina Madarnaz también. Tenemos a Samsu, César Millares, gracias a todos. Y estamos en el 88, los álbumes con más ventas. Regresamos de inmediato, no se los pierda. El Top 5. Más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix, Omar Cotteri, quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios para ponerte a bailar con la mejor música de los 70s. 80s. Y 90. Consigue una bocina. Corre los muebles. Ten tu móvil a mano. Y prepárate para vivir la mejor fiesta virtual de todo Panamá. La Noche Retro de Antena 8 en casa. Reserva tu entrada ya en lanocheretro.com. No dejes que te la cuenten. Esta será una rumba memorable. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110 mil personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. Ingredientes autóctonos son los que hacen que tus recetas queden como quieres, como tus salsas Maggi, las únicas panameñas de pura cepa. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infovoz y su billetera electrónica nacional, Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Y estamos en presentación de Top 5, que continúa con un super álbum de Steve Winwood, bueno, el quinto en la carrera de este legendario artista, Steve Winwood. Él ha estado en grupos muy importantes de pop rock y de jazz blues rock también. Y bueno, en la carrera solista ha llegado a ganar premios Grammy, ha llegado a tener también dos éxitos número uno. El primero del 86, Higher Love, y esta canción que van a escuchar también fue número uno. Y es el nombre del álbum, Roll With It. Así se llama este álbum para esta fecha en el 88, uno de los favoritos, y ocupaba esta posición. Número 3. Life is too much. Oh, with it, baby. Roll With It se llama el álbum que ocupa la posición número 3, 1988, un día como hoy. Álbumes que más se vendían, este de Steve Winwood llegó al primer lugar, por cierto. Seguimos ahora saludándole a los amigos de siempre que están ahí sintonizando la radio como debe ser. Por ejemplo, Lou Barnett. Gracias, Lou. También Mike Navarro desde Corozal ACP. También Gustavo Belkis. Gracias a todos ustedes. Seguimos. Número 2. El álbum que sigue es Hysteria, Def Leppard. Otro fenómeno. Thank you.

Jan Fogelberg, creador de grandes éxitos como Longer, también Leader of the Band, y esta canción Same Old Lang Syne, de 1980. Es toda una historia de amor la que narra esa canción. Alcanzó la posición número 9 en el año 1981. Y bueno, fue lanzada para finales de 1980. Y como la historia describe un encuentro en una tienda, en un supermercado, algo así, mientras caía la nieve, en la época de Navidad, se encuentran y reviven un romance casi casi olvidado. Así es la trama de Jan Fogelberg con este tema. Bueno, vamos a continuar con buena música, pero los saludos no pueden faltar. Irma Arosemena dice, qué hermosa canción. También Onel Miller. Onel, buenos días. José Eduardo también está con nosotros. Olmedo Grajales, saludos a Vicky en la Gran Chorrera. Noriel Buenaño, Mario Alvarado, Eduardo Chandek. Buenos días, Eduardo, y también Sharin. Seguimos. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Y bien amigos, un día como hoy nos va a trasladar al año 1987. A ver, no solamente era lanzado un soundtrack de la película que, bueno, no fue un gran éxito para Madonna. Who's That Girl de Madonna llegaba al primer lugar un día como hoy en el 87. Esta fue la sexta canción que llevó al número uno, al primer lugar. Sexta canción. Faltaron muchas otras después, ¿no? La letra y música continúan con esa fascinación del artista por la cultura hispana al incorporar letras en español y melodías con sabor latino. Así es. Bueno, entonces aquí está Who's That Girl, número uno para esta fecha en el 87. Yeah.

Seguimos saludándoles. Buenos días para Teanura Carrera, gracias. Esri, Santa María, Víctor Bazán, Rosana Caicedo, Gonzalo Galán, Eduardo Escobar y el personal de los bomberos de Betania en sintonía, gracias. También para Manuel Pinel. Want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we que Who's That Girl de Madonna, esta canción ocupó el número uno en el 87, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, Gabriel Galdeano, desde el Insam, disfrutando buena música, también Samuel Sánchez, mucha atención porque esta es una de las canciones favoritas de millones de personas y cumple 40 años, sí, un día como hoy en 1980 era lanzada esta composición de Queen, uno de los éxitos más destacados de la década y por supuesto del grupo. 40 años cumple Another One Bites the Dust. Let's go. She walks slowly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. gonna get you too. Another one bites the dust. Another One Bites the Dust. Hace 40 años, Queen lanzó este clásico, una mezcla de funk, rock y disco. Fue escrita por el bajista John Deacon. La canción del álbum The Game se convirtió en su mayor éxito, con ventas de 7 millones de copias. El sencillo solamente. Increíble. Originalmente sería un dúo con Michael Jackson. ¿Cómo hubiera sonado eso de Freddie Mercury a dúo con Michael Jackson, no? Seguimos con buena música. Relax, paciencia, que ya es martes. Las calles andan agitadas ya, pero hay que cuidarse, seguir cuidándose muchísimo. Buenos días, Demetrio M. Ivy Doyen. Yeah.

A ver, Johnny Hates Jazz, qué nombre, ¿no? Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todos sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Buenos días para Raúl Yorkham o Yorkham Vargas. Gracias. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Los ochentas a las siete. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. Speak of my language. He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's Blow and Manchester. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Down Under, The Men at Work, sigo saludando, ya despidiéndome también, Sandra Cisneros, gracias Sandra, también tenemos a Danny Layton, gracias Demetrio, Yaricín Vergara, hasta Llano Largo en La Chorrera, la mejor música de todos los tiempos, gracias Yaricín, Ivy Doyen dice que tiró la cédula para su nieto, sí, porque a él le encanta esa canción de Queen. De 12 años tiene solamente 12 años y le encanta esa canción de Queen, Another One Bites the Dust. Gracias, Ivy. También Irma Arosemena, que dice que hoy no se baja del carro. Gracias. Mañana miércoles, rockero. No se pierdan la programación de Leani Salazar en unos minutos. A las 12, Las Brujas. Al aire a la 1, Gladys Ríos con Onda 8. Me despido con Pet Shop Boys. It's a Sin. We'll be right back. Antena 8 presentó. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde el CNN Center soy Guillermo Arduino. Un sismo de magnitud 6,0 sacudió Costa Rica este lunes, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos. El foco sísmico estuvo localizado a 27 kilómetros de profundidad y el epicentro se ubicó a 3 kilómetros y medio al oeste-noroeste de Jacó. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reportó sobre el movimiento en su cuenta oficial de Twitter. El mandatario expresó que ante el fuerte sismo sentido en gran parte del país, se encuentra en comunicación con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la evaluación de posibles afectaciones. Además, pidió a la población mantenerse atentos a canales oficiales y seguir los protocolos de salud. Más de 177.000 personas han muerto en Estados Unidos por coronavirus. El país registra hasta este lunes unas 734.294 personas contagiadas con coronavirus y al menos 177.118 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las cifras de este lunes muestran que el país ha registrado más de 28.600 nuevos casos y casi 270 muertes. La tormenta tropical Laura deja saldo mortal en República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencias de la isla reportó este lunes que al menos 4 personas fallecieron en Santo Domingo por el paso de la tormenta tropical Laura. El director de la agencia, Juan Manuel Méndez, dijo que unas 8.955 personas fueron evacuadas. Además, 56 comunidades se encuentran incomunicadas, según el informe. Las autoridades indicaron que casi 1.800 viviendas fueron afectadas, mientras que unas 300 personas se encuentran en 15 albergues. Hay personas sin electricidad en República Dominicana, son cerca de 700.000 en todo el país y más de 1.500.000 personas no tienen agua corriente. Desde el CNN Center soy Guillermo Arduino. Usted siga la noticia, siga a CNN. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presentó CNN Radio Noticias. ¿Problemas de humedad? Glide On Extreme Humidity protege tus paredes, ya que permite transpirar el vapor de agua, evitando el desprendimiento de la pintura y la formación de hongos. Encuéntrala en super promoción del 20% de descuento en todos los home centers y tiendas Gliden del país. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta ¿Qué mañana? Con Leany Salazar. Con tendencias, la música que te encanta y la energía para animar tus días.